Pues vamos a orar para empezar, ¿sí? Padre Santo, esta noche, Señor, estamos aquí delante de ti para darte las gracias porque nos has estado, Señor, con amor hablando a través de tu palabra y de estas mujeres por las cuales has estado, Señor, exponiendo tu verdad. Padre precioso, yo te pido que esta noche tú tomes el control de esta sesión también. Señor, tú conoces mi impotencia, mi debilidad. Tú conoces, Señor, que nada puedo. Pero sabemos, Señor, que tú todo lo puedes, que tú eres todopoderoso. Y confiamos, Señor, en tu misericordia. Y te pedimos que esta noche, Señor, tu palabra sea expuesta con verdad, con veracidad, con denuedo. Señor, que tú hables a los corazones, que ilumines tu palabra, abras el entendimiento. Señor, que tu iglesia sea edificada para tu gloria. Y Padre Santo, que por tu misericordia también levantes vivos de entre los muertos, Señor, por tu poder. Que todas unidas, Señor, en un mismo espíritu podamos reconocer, Señor, tu grandeza para tu gloria. Todo esto, Señor, que se cumpla según tu voluntad y tu grandioso poder, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la oración de Jesús. A mí me tocaron los versículos del 20 al 23. Y vamos a iniciar leyéndolos. Continúa la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, entonces vamos a analizar versículo por versículo, de estos cuatro, empezando por el 20. Les voy a pedir que las preguntas las anoten y las veamos al final. Mas no ruego solamente por estos, dijo nuestro Señor Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vemos entonces ahora a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, orando hace 2000 años por los que habíamos de creer en él por la palabra de otros creyentes, ¿verdad? De manera que podemos ver cada creyente, cada persona que realmente ha puesto su confianza en Cristo, puede decir que Cristo oró cuando estuvo en este mundo. Ahorita está a la derecha el Padre intercediendo por nosotros, pero en su estancia en este mundo, también cada creyente puede decir que Cristo oró por él, porque aquí está plasmado, por los que han de creer en mí, o sea, las futuras generaciones. De manera que hay muchos creyentes que todavía no alcanzan a percibir cómo ellos ya estaban concebidos en la mente, en el corazón de Jesucristo desde ese entonces. O sea, él oró por sus discípulos, pero también nos tenía contemplados a nosotros, a todas las generaciones a través de los años, y también su palabra, su oración es poderosa para alcanzarnos a cubrir a todos nosotros hasta la actualidad y aún más a los que siguen por creer por la palabra de nosotros. De manera que tanto nuestra conversión estaba avalada por su oración, porque su oración es escuchada por el Padre y atendida por él. De manera que nuestra conversión ya estaba predestinada y avalada por su poder. Y de igual manera, la palabra del Evangelio que nosotros vamos a llevar también está avalada por la oración de Jesucristo, porque él estaba orando por los que habían de creer por la boca de ellos. Muy bien. Entonces, vemos que dice, por los que han de creer en mí. Aquí está dejando un trabajo Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué trabajo es ese? Llevar la palabra, ¿verdad? Y ese trabajo lo va a hacer por medio de instrumentos, que son los creyentes. ¿Y qué es necesario para ser un instrumento de Dios? Aprender su palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice en 2 de Timoteo, se los voy a leer, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. De manera que Dios dice que hay dos tipos de instrumentos. Los que están limpiados, que son para uso honroso, y los que son para usos viles, ¿verdad? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, él se está refiriendo el contexto al pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. De manera que para ser un instrumento de Dios, para llevar el mensaje, pues hay que ser limpiado y hay que ser apartado del pecado. Muy bien. De manera que quiere que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, fíjense qué nos dice Dios. Los que no han creído, ¿están haciendo su voluntad o están cautivos a la voluntad del diablo? Entonces, están esclavizados, pensando, engañados, pensando que están haciendo su voluntad, pero no, están esclavizados haciendo la voluntad del diablo. Muy bien. Entonces, esa condición de los que no han creído, ¿a qué nos mueve a nosotros? A misericordia, ¿verdad? Porque tenemos un sentimiento muchas veces encontrado por las personas que no han creído, ¿verdad? Tenemos a veces un sentimiento de molestia, pero lo que Dios quiere movernos es a misericordia por los que aún no han creído, porque están enlazados, están esclavizados a la voluntad del diablo. Muy bien. Entonces, por eso a Dios le ha placido, que por medio de la locura de la predicación del evangelio se expanda su reino. ¿Por qué lo decidió así? No sé, pero a él le plació que fuera de esa manera. Y que nosotros los creyentes santificados seamos ese instrumento de honra para expandir el reino. De manera que hay muchos elegidos en el mundo que todavía no han creído, a los cuales estamos nosotros convocados a llevarles el evangelio, ¿verdad? El que crean es una obra de gracia, es obra del poder de Dios, pero va a ser por la palabra de nosotros, ¿verdad? Porque así lo dispuso Dios. ¿Y qué palabra es esa que debemos de llevar? El evangelio, ¿verdad? Lo que debemos de predicar es ¿a quién? ¿A la persona de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra que vamos a llevar a esos elegidos que todavía están por creer es a Cristo. Lo que esas almas deben creer es en Cristo. Debemos de levantar a Cristo, levantar su muerte y su resurrección, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. De esa misma manera nosotros tenemos que levantarlo y estar predicando sobre él. De ninguna otra cosa se nos ordena que vayamos a llevar más que a la persona de Cristo. Muy bien. De manera que esta palabra de llevarles el conocimiento de la persona de Cristo, de su muerte y su resurrección, es lo que nos va a hacer un instrumento de Dios. Es la manera que Dios nos va a utilizar. De ninguna otra manera. No hay consuelo que venga de Dios que no sea Cristo. O sea, no podemos ir a consolar a alguien hablándole de otra cosa que no sea Cristo, porque si estamos hablando de algo que no sea Cristo, ese consuelo no viene de Dios, viene de este mundo y por lo tanto es un consuelo engañoso, vacío de poder, ¿verdad? Que puede de momento consolar a la persona instantáneamente, pero no hay poder, ¿verdad? No va a haber un rescate, no va a ser una obra permanente de salvación. Muy bien. Entonces, Cristo oró por los que han de creer, de manera que debemos tener esperanza por los pecadores que aún no han creído. Tenemos que tener esperanza porque Cristo está orando ¿por quién? Por los que han de creer. Muy bien. Fíjense esta forma de orar. Él no oró: Padre, te pido que los que no han creído crean. Porque si hubiera orado así, todo el mundo hubiera creído, porque la oración de Cristo es contestada por el Padre. Él no ora en vano, todo lo que Él pide le ha sido concedido. De manera que Él no oró: te pido que los que no han creído crean todos. Entonces ya todos hubieran creído. No, Él pidió por los que han de creer, porque Él está sustentando su elección, ¿verdad? De manera que nosotros hemos de tener esperanza por los que no han creído, porque no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Y no lo vamos a saber por completo, porque eso queda en la voluntad de Dios. Nosotros somos llamados a dar el mensaje de salvación, y Dios es el que va a hacer la obra y va a tener la decisión. Pero no debemos de perder la esperanza, porque a eso hemos sido llamados, a tener esperanza en la misericordia de Dios. ¿Muy bien? Entonces, en el versículo 20, resumimos entonces que Él oró por nosotros que hemos creído y por las generaciones que han de creer. ¿Para qué? Ya quedamos que no oró para que crean. Oró por ellos, por nosotros, ¿para qué? Para que seamos uno, ¿verdad? O sea, Él estaba ya protegiendo con su palabra, con su oración, a su iglesia, para que fueran uno. ¿Okay? Y Gaby nos ha estado hablando de esta unidad. La oración de unidad de Cristo de los creyentes no se trata de una unidad, una unidad eclesial. O sea, no se trata de tener una sola denominación eclesiástica, ya lo hemos expuesto. Yo espero que esto haya quedado claro. No se trata de que todas las iglesias cristianas e inclusive se han dado movimientos de cristianos y católicos, que todos juntos, no estaba Cristo orando por esto. ¿Por qué no? Porque este tipo de movimientos de unificar están sacrificando la verdad de Cristo y su santidad, la están sacrificando a cambio de la unidad y la paz. De manera que están negando el evangelio, ¿verdad? Entonces no es Cristo, no es su oración de que sean uno, de que todo el mundo se una y crean, medio crean o como crean, pero que estén unidos. No, no se trata de eso. Cristo oró porque fuéramos uno en santidad con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. A esa unidad se refiere. No es una unidad externa de las iglesias, es una unidad interna de conversión espiritual por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo. De manera que esta unidad se refiere a que todos nos seamos uno en el carácter de Cristo, que todos reflejemos de forma única, uniforme, el carácter de Cristo. A esa unidad es a la que se refirió Jesús, fue por la que oró y fue la que va a ser cumplida y está siendo cumplida en toda la iglesia verdadera. Muy bien. Entonces, esta unidad de carácter es a la que apeló Cristo hacia su Padre para que el mundo crea. Él dijo que sean uno para que el mundo crea. Fíjense, ¿a qué apela Cristo para que el mundo crea? A nuestra transformación en su imagen, o sea, hacia nuestra santidad transformada por medio de su poder en nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso apeló. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él realizaba algunos milagros, ¿verdad? Y se fueron escritos, y estas cosas se escribieron para que crean. Pero ahora, ¿cuál es el milagro que Él utiliza? La conversión. Es un milagro. Igual que los milagros que Él hacía cuando estaba aquí en la tierra, que levantaba muertos, que sanaba. De esa misma manera, nuestra conversión y nuestra unificación en santidad, esa unificación en apartarnos del mundo, en apartarnos del pecado, en reflejar su mismo carácter. Ese milagro es al que apela Cristo, que nosotros realicemos en esta tierra con su poder para que el mundo cree. ¿Bien? Entonces es lo que Él está utilizando, de manera que el mundo tiene que decir, para que pueda creer, yo veo en ese cristiano, veo a Cristo, y en ese cristiano veo a Cristo, y en ese cristiano veo a Cristo, así como en Cristo era visto el Padre cuando Él estuvo en la tierra. Ajá. De manera que en su oración la unidad es unidad en santidad, todos nosotros unidos en santidad con Cristo, Cristo unido en santidad con su Padre, todo a través del Espíritu Santo, para que todos de forma perfecta seamos uno. Y eso es lo que a Él le glorifica. ¿Bien? Entonces, esta unidad es un subproducto de la santidad y el amor de Dios. Ajá. No, ya como quedamos, no es algo externo, sino que estamos unidos todos los creyentes, separados del mundo. Y cuando un creyente cae en mundanalidad, o sea que se une al mundo, pues, que rompe la santidad para unirse al mundo, ajá, está rompiendo la unidad, ajá, y está yendo en contra de la oración de Jesucristo, de manera que está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y será sabio ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Va a resultar bien? Bueno, quedó claro, creo. Muy bien, entonces, fuimos llamados a tener una unidad santa. O sea, la unidad es todos unidos, apartémonos del pecado y apartémonos de este mundo, que el cual no es del nuestro. Muy bien. En esta unidad debemos apartarnos de la contaminación de un mundo no santificado, para que todos unidos demos un testimonio único frente al mundo. Entonces, Cristo está orando en este momento, en estos versículos, porque nuestro testimonio sea un solo testimonio en santidad de toda su iglesia, edificándose, bien, transformándose, caminando hacia Él. Bien. Entonces, Jesús, como lo comentaba Bexy, no pidió muchas cosas para nosotros. Pidió una. Una cosa pidió, que fuéramos en este tipo de él quería, Cristo quería que esta unidad que Él tiene con su Padre, esa unidad en santidad, que esa misma unidad la tuviéramos nosotros con Él, y de esa manera pudiéramos tenerla también con su Padre. De manera que de eso se trató todo, por eso fue necesario el plan de redención, por eso fue necesario que tuviera que salvarnos de la maldición del pecado, fue necesario que nos salvara de la depravación de nuestro corazón, fue necesario que nos salvara de la condena para hacernos santos, fue necesario crear una esposa santa sin mancha para Él, para que así como Él era uno con su Padre en santidad, Él quería que también nosotros fuéramos uno con Él y a la misma vez con su Padre. Por eso tuvo que realizarse toda esta obra de salvación. Muy bien. De manera que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y este amor es un amor infinito. Muy bien. Y en este amor infinito, ambos están separados del pecado. Y esta misma analogía de un amor sin fin, unidos por la santidad, esa misma analogía del Padre y al Hijo, Cristo quiso que las tuviéramos nosotros, su iglesia, con Él. Muy bien. Entonces, lo único que por lo que nosotros debemos de ocuparnos es por esa santidad, por reflejar nosotros el carácter de Cristo, por ocuparnos de ser como Cristo. No debemos ocuparnos de ser como alguien más o de ajustarnos a alguien más, sino únicamente en la persona de Cristo. Entonces, la persona de Cristo, en la persona de Cristo se conjunta toda la Trinidad, ¿verdad? El Padre en Él, el Espíritu Santo, y de esa manera, como Cristo coloca de Él en nosotros, nosotros también nos unimos a Dios de forma completa en toda la Trinidad. No estamos unidos una parte, sino completamente en Dios. De manera que por esa porción que tenemos completamente de Dios en nuestra vida a través de Cristo, por eso nosotros podemos reflejar la santidad y el amor. Ajá. Y ese amor que nos lleva como iglesia también a cuidarnos unos a otros y a cuidar también ese camino de santidad unos a otros en amor, ¿verdad? Entonces, el mundo, al ver esta obra en su iglesia unificada, en la iglesia verdadera, el mundo va a poder declarar que Dios es fiel, ¿sí? Y va a poder ver todo su poder y su grandeza. Y de esa manera entonces le estaremos glorificando. De manera que Cristo oró por su iglesia, y esta iglesia es una iglesia invisible. O sea, no la podemos, porque no podemos decir es la iglesia que se encuentra en tal calle, sino en una iglesia invisible me refiero a que son los verdaderos creyentes, y sabemos que vamos a estar mezclados, creyentes y no creyentes, y solo Dios sabe de forma real quién es su iglesia verdadera. Pero Él oró por la iglesia verdadera, esos creyentes verdaderos que su membresía les fue otorgada directamente desde el cielo. Ajá. A ellos fue a los que se refirió Jesús, por quien intercedió y por quien en este momento sigue intercediendo. Ajá. Entonces, debemos tener esperanza nosotros por el cuerpo de Cristo, por toda su iglesia, por todos los fieles, de que Cristo está intercediendo por la iglesia verdadera. Porque a veces pasan muchas cosas externamente que puede hacer que los ánimos decaigan por cosas que suceden en las iglesias, pero en lo externo. Y perdemos de vista que la iglesia verdadera por la que Cristo oró está protegida por su oración y está haciendo una, porque Cristo lo pidió y a Cristo le fue concedido. De manera que la iglesia verdadera es una en este momento y permanecerá unida siempre. Muy bien. Independientemente de lo que veamos en lo externo. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta unidad? ¿Qué es lo que nos da esta unidad? Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? De la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en cada creyente, la fuente de la unidad, el poder de la unidad, es el Espíritu Santo. Ajá. Los verdaderos cristianos tienen un amor divino, o sea, que viene del cielo, que es por medio del Espíritu Santo, y tienen un amor unos por los otros, y tienen un amor en común que no viene que no viene de nosotros, viene desde el cielo. Y en eso un verdadero creyente se identifica con otro. ¿Cómo? Cuando un verdadero creyente habla de las doctrinas básicas de la salvación, se identifican uno con otro. Cuando hablan del pecado, se identifican en su rechazo por el pecado y en su lucha por el pecado. Cuando hablan de la salvación, se identifican en esa salvación que los libró, que los rescató de la muerte. Cuando un creyente dice verdadero, habla de que Cristo es hermoso, que es codiciable, el otro también dice, es verdad, para mí también es hermoso y codiciable. Cuando un creyente verdadero habla de que no puede confiar en otra cosa más que en la sangre de Cristo para su salvación, el otro creyente también dice, es que es verdad, yo solo puedo poner mi confianza ahí. Cuando unen sus voces para cantar alabanzas, eligen alabanzas que exalten el nombre de Cristo. De manera que se identifican la verdadera iglesia de Cristo unos con otros, ¿verdad? Entonces, los verdaderos cristianos que están en el mundo se aman entre sí, los verdaderos cristianos. y se encuentran haciendo el mismo trabajo en este momento, que es predicando a Cristo crucificado y levantando la cruz, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, pero hay muchos cristianos que no están predicando eso, que están predicando sobre sanidades, que están predicando sobre prosperidades, que están predicando sobre la unión de todas las iglesias. Pero quiero volver a reafirmar, yo no estoy hablando de esas personas que se pegan a la iglesia. Yo no estoy hablando de esas como Cristo no está orando por ellos. Yo estoy hablando de la iglesia verdadera, de los verdaderos creyentes, los cuales han sido vivificados por medio del Espíritu Santo, los que su móvil de acción es Cristo, los que son preciosos, valiosos para Dios, por los que no intercedió en vano, de ellos estoy hablando. Y ellos en este momento, todos unidos por el poder de Dios, se encuentran predicando a Cristo crucificado y a la derecha del Padre. Muy bien. De manera que los verdaderos santos de Dios se reconocen entre sí y descubren esta unidad en la proporción en que se vuelven más como su Señor y su Maestro. Cada vez más se van transformando y conformando a la imagen de Cristo, nos vamos reconociendo más, ¿verdad? Puede quizá un creyente nuevo pasar desapercibido, pero conforme Dios lo va transformando a su imagen, ya después nos reconocemos. Muy bien. Entonces, esta unidad por la cual Cristo oró y estas personas por las cuales Cristo oró son unas personas apartadas, escogidas, ¿verdad? Invisibles muchas veces para nosotros, pero no para Dios, que están en una unión vital con la persona de Jesucristo, que Cristo resplandece en sus vidas, que valoran las cosas espirituales, que valoran más el reino espiritual más que las cosas de este mundo. Muy bien. A mí estas palabras me recordaron como cuando Cristo resucitó y se les aparece a los que iban en el camino en Emaús, ¿verdad? No lo reconocían, pero les iba hablando y sentían que su corazón decía, sentíamos que nuestro corazón latía. Y a veces así nos pasa cuando escuchamos a otro creyente que nunca lo hemos visto en nuestra vida, pero lo escuchamos hablar de Cristo y nuestro corazón empieza a latir. Empezamos a reconocernos, a reconocer a Cristo ahí adentro de esa persona. Entonces me recordó ese pasaje, decían ellos, los que no habían reconocido de momento a Cristo, pero nuestro corazón latía, así ellos sentían, ¿verdad? Entonces, la verdadera iglesia, una con otra, se reconoce. Y quiero hacerles un ejercicio en donde hay unas paradojas, se llaman paradojas de la cruz, que tienen que ver con nuestro carácter como creyentes. Saqué unas poquitas paradojas, las voy a ir leyendo, quiero que la escuchen bien, y quien se identifique con esta paradoja diga yo, o yo me identifico. No le vamos a preguntar nada, nada más quiero escuchar si alguien se identifica con esto, ¿ok? Muy bien. El corazón del cristiano se halla en la cruz de Cristo, y el poder del cristiano se nota siempre en la antipatía con las maneras del mundo, ¿verdad? La primera paradoja que les voy a decir es, el cristiano cree que ha muerto con Cristo, pero al mismo tiempo se muestra más vivo que nunca y con la seguridad de vivir para siempre. ¿Quién se identifica con esto? El cristiano camina sobre la tierra mientras cree que ya está sentado con Cristo en los cielos. Y aunque nacido en esta tierra, siente que después de su conversión, su hogar ya no está aquí. Muy bien. El cristiano aprende pronto que si desea ser victorioso como hijo del cielo, victorioso como hijo del cielo entre los hombres de la tierra, no debe seguir las normas comunes de la humanidad, sino precisamente lo contrario. ¿Quién se identifica? Muy bien. Cuatro. Si se rehúsa a humillarse, ya ha sido humillado, pero cuando se humilla, entonces es ensalzado. El verdadero cristiano es fuerte cuando es débil y es débil cuando se siente fuerte. El verdadero cristiano puede ser mucho más santo cuando más consciente es de su pecado. A veces, el verdadero cristiano adelanta más cuando se queda parado sin hacer nada. El verdadero cristiano a veces adelanta más cuando se queda parado sin hacer nada. Cuando confía en que Dios haga las cosas, ¿verdad? Ok. El verdadero cristiano, él sabe que ya está salvado ahora. Sin embargo, espera una gran salvación que ha de ser revelada y mira con gozo al tiempo de esa futura redención. Muy bien. El cristiano teme a Dios, pero sin embargo no huye con miedo de él. Muy bien. Ante la presencia de Dios se siente sobrecogido y deshecho. Sin embargo, nada desea más que estar en la presencia de Dios. Muy bien. Sabe que sus pecados han sido todos limpiados, pero al mismo tiempo es penosamente de que en su carne no mora cosa buena. Muy bien. Ama supremamente a uno que nunca ha visto, y aunque sea pobre y humilde, habla confiadamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no haya ninguna incongruencia en ello. Muy bien. El cristiano sabe que vale poco menos que la nada. Sin embargo, no le queda duda de que él es apreciado por el Altísimo y sabe que el eterno Hijo de Dios se hizo carne y murió en la cruz para salvarlo. El cristiano es un ciudadano del reino de los cielos y presta a esta su ciudadanía su primera obediencia. Espera con ansias todos los días ser trasladado al hogar celestial. No obstante a eso, no tiene apuro en dejar este mundo. Y está dispuesto a esperar el llamado del Padre Celestial. ¿Quién se identifica? Es incapaz, el verdadero cristiano es incapaz de comprender por qué los incrédulos critican esta aparente falta de consistencia, cuando que él ve todo de la manera más sensata, clara y razonable. Muy bien. El verdadero cristiano es el mayor pesimista y el mayor optimista. El mayor pesimista porque cuando voltea la cruz, sabe que todo el mundo, todo, ni uno solo, hay bueno, y que todo el mundo ha sido condenado, justamente. Y voltea la cruz y ve la condena, y al ver a Cristo ve la condena para todo el mundo, ¿verdad? Y el que no es cristiano no puede ver esa condena para todo el mundo. Sin embargo, es el mayor optimista porque cuando ve a Cristo resucitado, tiene plena confianza en que Él ha vencido al mal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los cristianos estamos unidos porque Cristo oró por esa unidad y su oración ha sido contestada. Nuestra unión es una unión poderosa porque viene por el Espíritu Santo de Dios y nos va a ir transformando por su fidelidad hacia la obra terminada en lo que lo glorificamos nosotros. ¿Bien? Entonces, en el versículo 21 habla de nuestro testimonio como unidad en santidad. Pero en el versículo 22, vamos a avanzar ya al 22, habla de la unidad en su gloria. Vamos a leerlo otra vez el 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Muy bien. La gloria de Dios, lo hemos visto en los discipulados, la gloria de Dios se refiere a sus atributos, siendo uno de ellos su santidad. Su santidad refleja su gloria. De manera que la gloria de Dios, que es toda su esencia, toda su vida, esa gloria la ha puesto sobre nosotros. Yo quiero que meditemos y empecemos a ser conscientes de eso. es Cristo mismo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, juntamente con el Padre. Ajá. Dijo Cristo, la gloria que me has dado, yo les he dado para que sean uno. Entonces, ¿Dios tiene poder? Sí. Bueno, pues nos dejó ese poder. Nos dejó ese poder dentro de nosotros, de manera que no, para el verdadero creyente no hay excusa. Tenemos el poder para rechazar el pecado. Tenemos el poder. Es como si Cristo nos dijera, les he dado todas las herramientas para que sean uno en santidad. Nada más necesitan tener la voluntad de echar mano de ella, como habíamos visto en Efesios, estamos llenando del Espíritu Santo para decir no, para combatir al pecado. Pero el poder lo tenemos, no hay un no puedo, ¿verdad? El poder nos fue otorgado, de manera que no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nos puede pedir algo que no queramos hacer, que es diferente, ¿verdad? Pero el poder lo tenemos, por lo cual no hay excusa. Entonces, la base para nuestra unidad como cristianos es que todos los verdaderos creyentes tenemos la misma gloria, que es el Espíritu Santo. Todos poseemos el mismo Espíritu, que es Cristo habitando en nuestros corazones. Esa misma naturaleza divina, esa misma esencia fue plantada en nosotros con la intención no de que nos jactemos o vanagloriemos en que tenemos el poder de Dios y su naturaleza dentro de nosotros, sino para que por medio de ella le glorifiquemos, le demos a Él el reconocimiento de esa transformación en nuestra vida. Que siempre se diga que es por su poder. Muy bien. De manera que cuando alguien pueda reconocer alguna transformación, algún carácter de Dios en nosotros, y nos lo hacen saber la gente, nos dice, ay, usted es muy paciente, o usted, debemos de darle la gloria a Dios, debemos, porque es la manera de que vamos a dar nuestro testimonio, y le podemos decir, bueno, pues, ¿sabe qué? Yo no era así. Ajá. A mí me ha pasado que le he dicho a la gente, pues, me dicen, ay, es que es muy linda. Pues sabe que yo era bien amargosa, le digo. Yo no era así, pero Cristo tocó mi vida. Y habrá personas, ¿verdad?, que Dios ya ha dispuesto su corazón para que quieran conocer el resto de la historia. Y habrá otras personas que todavía no están dispuestas, pero que no hemos de perder la esperanza, ¿verdad? Ya quedamos. Muy bien, entonces esta esencia de Dios dentro de nuestra vida es para darle la gloria a Él, no es para glorificarnos a nosotros mismos por medio de su poder. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, dice en Primera de Juan 12, que a todos los que los recibieron, refiriéndose a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, o sea, de Cristo, de su plenitud, de su esencia divina, de Él tomamos todos los que hemos creído. Y pone gracia sobre gracia porque no es posible explicarlo, es tan grande, es tan maravilloso, que cómo explicar que nosotros siendo tierra y Él siendo Dios haya puesto de Él en nosotros. Si alguien lo puede explicar, explíquelo, porque yo no puedo. Pero somos tierra, un vaso de barro, lleno de su divinidad, ¿verdad? Y a Él le plació poner ese poder en nosotros para podernos unir a Él, ¿verdad? Entonces, tomamos de Él gracia sobre gracia. La misma vida de Dios habitando en cada uno de los que hemos creído. Dice Colosenses 2:9, porque en Él, refiriéndose en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Ya? En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces dice que estamos completos. Porque si Dios mora en nosotros, ¿qué puede hacernos falta? O sea, que pues ya tengo a Dios, pero como que me falta cosa. Entonces no tenemos el Espíritu Santo que nos esté revelando una verdad muy sencilla, que Dios es Dios. Muy bien. Si así Dios mora en nosotros, ¿qué nos puede hacer falta? Dice que estamos completos en Él. No nos hace falta nada si Dios está en nosotros. Si algo nos hace falta es que estamos poniendo la mira en las cosas terrenales, como los israelitas, ¿verdad? Y no en las cosas celestiales. Pero estamos completos en Él porque Él es Dios. Y Dios es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y está dentro de nosotros. Nada nos hace falta. Él es suficiente. No necesitamos nada más, ¿verdad? No necesitamos carne. No es una necesidad, es un engaño. Ajá, es un deseo percibido. Es que necesito esto para mi vida. Es que necesito. No, dice que estamos completos y Dios es suficiente. ¿Okay? Entonces, esta gloria que nos dio para que seamos uno, ajá, es para que le demos a Él la gloria, y Él nos dejó completos en Él. Nos dejó lavados, justificados, purificados, santificados, y también nos dejó amados, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, este regalo de Dios, en que nos hace un solo cuerpo, por medio de una misma salvación y de un mismo espíritu, es lo que debemos de reconocer cada día en nuestra vida. Pero a veces pasan días que perdemos de vista esta realidad. ¿Ah? Es una verdad de Dios, que Dios mismo está dentro de nosotros. Y cuando perdemos de vista esa realidad, nos dejamos atemorizar por las circunstancias de este mundo, las circunstancias externas, y también por el engaño de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, debemos poner atención ahí. Y vamos a avanzar al versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿verdad? Ya hablamos de esa unidad perfecta, que es a través del Espíritu Santo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ya hablamos de que dando un testimonio de unidad en la santidad, es a lo que apela Cristo para que el mundo conozca que fue enviado por Dios. Pero para que también conozcan, dice, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A ver, ¿el Padre ha amado al Hijo? Sí. Bueno, ¿y qué está diciendo aquí? Que los has amado a ellos como también a mí. O sea, con ese mismo amor que el Padre amó al Hijo. Aquí dice que con ese mismo amor nos ha amado. Y volvemos a lo mismo. El amor de Dios es suficiente en nuestra vida. Así es. ¿Nos falta algo si tenemos el amor de Dios? No. ¿Y por qué nos quejamos? Que alguien me explique. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? A la de Dios, que dice que Él, que nos ama con el mismo amor que amó a su Hijo. O estamos escuchando la voz de nuestro corazón engañoso y sus concupiscencias diciendo que no es suficiente Cristo, ni su esencia, ni su Espíritu Santo, ni el amor del Padre. Imagínense. Y lo hacemos. Vamos a arrepentirnos hoy mismo. Muy bien, entonces... Es realmente, reflexionaba con Gaby en la tarde, es demasiada gracia, demasiado favor, es demasiado amor y demasiada paciencia la que nos tiene Dios, en que aún dándonos de sí mismo, llegamos a quejarnos de que no es suficiente y pedimos por cosas que no tienen comparación con Dios, que las ponemos al mismo nivel, ¿verdad? De manera que este amor que tiene el Padre por nosotros es un amor por el cual quedamos beneficiados entre el Padre y el Hijo existe un amor, y nosotros somos beneficiados entre el amor que hay entre ellos. Hay un refrán que les voy a decir, que dice un predicador, dice que el que bien ama a Beltrán, bien ama a su can. ¿Entienden ese refrán? No. Ahí que va. Analícenlo bien. Profundicen en esa palabra. El que bien ama a Beltrán, bien ama a su can. Ajá, el perro. Beltrán es el apellido. Sí, miren, les voy a poner un ejemplo. Ajá. Mi esposo no le gustan los gatos. No le gustan. Ajá. Pero tenemos un gato y mi hijo quiere mucho a su gato, lo quiere mucho y anda con el gato para todos lados. Y un día se perdió el gato. Y aunque mi esposo no le gustan los gatos, anduvo en el carro en la noche buscando al gato, preguntando a la gente. ¿Por qué? Porque ama a Beltrán, ¿verdad? Ajá, y sabía que mi hijo pues quiere a su gato. De manera que hizo todo lo posible por encontrar al gato. Ajá, y gracias a Dios encontró al gato y ya, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, nosotros somos beneficiarios del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Ajá. Tenemos que recordar las paradojas. Nosotros somos tierra, que si Dios no le sopla, seguiríamos ahí en la tierrita, ¿verdad? Nosotros somos polvo, menos que nada, pero fuimos beneficiados del amor que existe infinito entre el Padre y el Hijo. Y cómo el Padre decidió glorificar al Hijo, y cómo el Hijo decidió glorificar al Padre, eligiendo un pueblo santificado, para honrarse a ellos. Y en esa honra que se dan el uno al otro, en ese amor infinito, nosotros quedamos como terceros beneficiados por un amor divino, ¿verdad? De manera que somos amados por Dios, somos amados por el Padre, porque somos de Cristo, ¿verdad? Ya Gaby habló de eso, porque le pertenecemos a Cristo. Cristo dio su sangre por su iglesia, murió por nosotros para presentarse a sí mismo una esposa santa, ¿verdad? De manera que el Padre nos ama porque el Hijo dio su vida por nosotros. Ajá. Y el Hijo nos ama porque le fuimos entregados por el Padre. Muy bien. Entonces, ese mismo amor que tienen ellos unos por el otro, lo que dice aquí Cristo en el versículo 23, es que es el mismo amor que hay para nosotros, ¿verdad? El mismo que se tiene en ellos es el mismo amor que tienen por nosotros. De manera que eso es suficiente en nuestra vida para salir victoriosos en el reino de los cielos, no victoriosos en este mundo que no es nuestro mundo, sino en el reino de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a orar para terminar estos versículos. Padre Santo, hermoso Señor, te damos gracias por estas palabras, Señor, que hablas a nuestro corazón, porque, Señor, nos recuerdas ese amor infinito, Señor, que no merecíamos, pero que sin embargo poseemos. Nos recuerdas, Señor, cómo tu misma naturaleza, tu misma divinidad y poder, tu grandeza, está depositada, Señor, dentro de nosotros, para que por medio de ese poder, Señor, logremos ser transformados y honrar tu nombre. Señor, crece nuestra fe, Señor, y llévanos cada día más a tener una vida, Señor, que sea de agradecimiento a esa salvación, Señor, que tuviste con nosotros. Ayúdanos a actuar, Señor, en reacción a ese amor tan grande. Abre nuestros ojos, Señor, y que veamos que estamos completos, que veamos que no nos falta nada, Señor, que veamos que tu amor es suficiente, que veamos que Cristo es suficiente y que mora dentro de nosotros. Que que unidos, Señor, nos reconozcamos unos a otros, porque nuestro carácter, Señor, se va transformando según a tu imagen y semejanza. Señor, que podamos proclamar tu evangelio con palabra fiel, Señor, pero también con una vida que dé testimonio de tu fidelidad y tu poder. Señor, ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu Santo para que tú seas glorificado en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a reconocer tu grandeza. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Que no nos distraiga este mundo y que no nos dejemos engañar por nuestro corazón. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a estar dirigidos por esa palabra verdadera, Señor. Que nuestro oído no se mueva, Señor, hacia las opiniones del mundo ni hacia nuestro propio corazón, Señor. Todo esto que se cumple en tu voluntad y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.